Saludos excursionistas y bienvenidos a un especial de Osera Radio, el programa de canalosera.com que en su formato habitual dedicamos cada semana en familia al ocio familiar, pero siendo este un especial, pues como ocurre con las setas, sale cuando menos te lo esperas. Así que estamos los habituales, a pesar de ser un especial, así que los presento convenientemente. Hola Marco. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde nos escuchéis. Para nosotros seguramente será la última vez en el 2016 que nos metamos en el estudio a grabar. Aunque lo escuchéis ya en el 2017. O en el Porque, cuando sea. Hoy estamos a viernes y hoy estamos a miércoles y el domingo es ya 1 de enero. Así que sí, será el último programa. Bueno, el caso es que ya se nos ha metido el tercero antes de Lola, así que hola, Izan. Hola. Hoy en este especial vamos a tratar de Assassin's Creed, la nueva película que vimos en La Esperanza ayer, a las 10 de la noche. A las 10 y media de la noche, madre mía. Qué largo y qué cansado se me hizo. Y volvimos a la 1 de la noche. Pero creo que fue por la película, más que por la hora. Posiblemente. Bueno, siendo este un especial, yo creo que lo que corresponde, como todos los especiales, es que Marco coja los mandos de la TARDIS, no solo los de los micros y las grabaciones y todo lo demás. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es seguir el esquema habitual que estamos usando en los últimos programas de Osera Radio, y es primero una valoración sin spoilers y a partir de ahí ya nos metemos a saco, ¿no? No sé si os parece. Sí, podemos hacer lo de siempre. Genial. Pues, ¿quién empieza? Comenzamos con la valoración sin spoilers. Comenzamos. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Una caca. ¿Eso vale como valoración? Vale, ya tenemos la de Mariluz. ¿La Izan? Bueno, vamos a ver, que conste que sí que es cierto que a nivel de peleas y imágenes, o sea, lo que es, no sé si es fotografía y animación... No, animación no, porque no es de animación. Eso ya entramos luego con los spoilers. Que tiene sus cosas buenas con lo que respecta a videojuego, digámoslo así, a lo que es imagen. Pero lo que es el argumento, horroroso. Izan, ¿a ti qué te pareció Assassin's Creed? Pues a mí esta me gustó bastante. La trama a mí me parece bien hecha. Todo lo que han escrito lo veo bien escrito. Y los personajes también me gustaron, todos los que salían en algún momento bastante. Y esa es mi valoración de sin spoilers. Bueno, pues la mía en realidad pues sí que se acerca bastante a la de Mariluz, una caca. Me lo esperaba. Me costó, literalmente me costó no dormirme, pero no metafóricamente, sino también eso es porque yo no estaba en las mejores condiciones para ver una película, pero aún así... Lo que hacemos por el programa. Lo que hacemos por el programa. No ayudaba. No ayudaba, desde luego. Pero aún así, yo creo que no era culpa mía y era culpa de lo que no me estaban explicando, por decirlo así. Así que, bueno, a partir de aquí, si queréis quedaros, ya sabéis que vamos a destripar la película de arriba abajo, en todos los sentidos. Y si os quedáis, eso, que sea libremente y por vuestra propia voluntad. ¿Empezamos con la ficha técnica, Izan? Dirige, con la... guión... Sí, con todo esto. Director, guión, etc. El director es Morten Tildum. Pues no. ¿En qué película estás tú? Ay, no, me he pasado. Que está en Relacionados Passengers. El director es Justin Kurzel, algo. Kurzel, supongo que será. Este tipo Entonces estará encarcelado. Va a ser la mayor parte de su vida. Este tipo es un australiano que no tiene... que tiene una filmografía bastante desconocida, relativamente. Es Snowtown, Macbeth, ha hecho una versión de Macbeth, por lo visto, y de Turning. Ninguna de estas películas las he visto, así que no puedo juzgarle. Pero vamos. Los escritores son Michael Leslie, Adam Cooper y otro que no me sale. Bill Kolach. Bill Kolach es el tercero. Por lo que estoy estamos viendo en la IMDb, son gente que ha trabajado con el director en sus películas anteriores. Y el primero, el segundo, ¿no? El segundo ha trabajado, por ejemplo, en Transporter Legacy, la serie Divergente Leal, tela, el colega. Menuda filmografía tiene. Madre mía. Y el tercero, Bill Kolach, ha hecho, pues, lo mismo. La misma basura que la anterior. O sea que entiendo perfectamente... Que de estos mimbres... Entiendo perfectamente el porqué de este guión. Sin embargo, el reparto es interesante. O el sea reparto que, es interesante, desde luego. Que si bien toda la parte de dirección y escritura y guión... digamos que no es un elenco precisamente interesante, los actores sí que lo son. ¿Quién son, Ethan? Michael Fassbender. Fassbender. Es... Cal Lind y Aguilar. Aguilar, porque es español. La versión de Assassin y su reencarnación. Correcto. Este por actor, decirlo de alguna manera. Sí, realmente es su descendiente, más que su reencarnación. Pero su descendiente copia exacta. Bueno, sí. Son esos pequeños detalles que da el cine, la magia del cine. La magia del cine. No, no ha cambiado nada. Este actor, como decía, para nosotros, para nuestro mundillo friki, es Magneto. Magneto, la versión de primera, adolescente, a partir de primera generación. Sí, a partir de primera generación. Y bueno, pues ahora últimamente está trabajando muchísimo y con muy buenas críticas en películas como 12 años de esclavitud. O este año, por ejemplo, creo que ha estado muy bien haciendo de Steve Jobs, en Steve Jobs, la película. Y luego ha llegado a esta. Y luego ha llegado aquí. Y ahora hablaremos de ello. Que hay que pagar la piscina del chale. Eso también es verdad. Al final, todos tenemos que hacer cosas... Todos tenemos deudas que... no deseadas. Siguiente en el casting. Marion Cotillard es Sofía. Es la científica de por ahí. Esta actriz tiene el dudoso honor de estar en mis dos peores películas vistas en cine este año. Últimamente, además, o sea, son recientes. Sí. Ha sido el fin de año catastrófico cinematográficamente hablando. Estaba en Aliados. Y es una actriz que a mí no me disgusta. Tiene una mirada bastante peculiar. Sí, tiene una expresión peculiar. Sí. Pero claro, con este guión poco podía hacer la mujer. ¿A ti qué te pareció, Ethan? Bueno, está como tiene que estar. A mí está ahí, ¿no? Aparece. Hombre, a mí ella no me disgusta, pero sí que siento que es que el guión es tan infame que vas a hacer. Nada de lo que dice tiene sentido. Sí, entonces, claro, ¿cómo puedes interpretar unas frases que no tienen sentido con nada? O sea, hombre, lo que pasa es que tampoco sabemos si de todo lo que hayan cortado en su momento, contextualizado, sí lo tenía. Entonces, a lo mejor ella realmente sí que pudo interpretar algún tipo de papel con sentido. Y lo que pasa es que luego lo que ha quedado ciertamente no lo tiene. Seguimos. Hay muchos actores por aquí. Sí, pero es que los primeros todos tienen cierta importancia. Los últimos ya no. Jamie Irons es Rickin. Jeremy Irons, que es un actor espectacular, que aquí está también, pues eso, para pagar la gasolina del avión privado, en un personaje que... Es que no... Es que es lo mismo. Yo creo que es que todo... Es un personaje que se supone que tiene que ser el gran villano, pero que es no. El padre de Sofía. El padre de Sofía, correcto. Que es Marion Cotillard, como hemos dicho antes. Y forman eso, el tándem un poco de el poli bueno, poli malo, casi. Sí, algo así. Sí, dentro de la misma vertiente, porque son los investigadores que quieren, pues eso, descubrir, ahora contaremos un poco, pues... Sí, la verdad es que podríamos haber ido primero con el argumento, bueno. Ahora ya está, ahora podemos seguir. ¿Qué más tenemos por ahí, Zan? El siguiente. A Brendan Gleeson, que es Joseph Lynch. Es el padre del protagonista, de Michael Fassbender. Sí, lo curioso es que si el padre está allí, el Aguilar es el padre también. Bueno, porque no, también es un descendiente directo. Ah, bueno, es el padre. Claro, sí, es un descendiente, efectivamente. ¿Cómo? No directo, o sea, no Aguilar, sino un descendiente. No, porque Aguilar es de 1492. Pero Aguilar sería. O sea, el padre también es un descendiente directo de Aguilar. Correcto. Sí, que lo podían haberle enchufado si a la máquina igual. Si tienen al padre, ¿para qué necesitan al hijo? ¿Tienen porque padre? El padre se parece menos. ¿Quién ha dicho que tienen al padre? Hombre, está allí con él. Sale ellos. Sí, pero lo han matado y mata a su mujer y desaparece. Pero luego lo capturan, es el que. Mira la foto de Gleeson en la IMDb, de Brendan Gleeson. Sí. Y verás que ese estaba allí. Es el hombre que aparece que dice, ¿por qué mataste a mi madre? Ella era también una assassin. ¿Ella también creía en la obra? No, la obra no. ¿En el credo? En el credo. En el credo. Ya no me acuerdo de él. Bueno, pues la verdad es que ¿para qué la han contratado? Porque tiene dos frases y lo apuñalan al final, que dices, pero si es que ya el que esté allí ya pierde todo el sentido, todo el resto de las cosas que hacen. Mm. Pero bueno, ahora iremos con eso. Sí, ahora entramos en el Podemos saltarnos. Tenemos a Ariane Labette, que es la compañera que tiene en el pasado, que a mí me resultaba, estéticamente me gusta mucho. Sí, yo creo que tenía una. Tiene mucha personalidad en los ojos. Sí, porque como encima van casi siempre encapuchados y demás, o tienes un rostro fuerte, digamos, que o se te come el personaje. No, esta chica sí es cierto que tenía una mirada inquietante. Que y... se llama María. Sí. Me gusta muchísimo el personaje, me gusta la forma de interpretarlo. Y luego, como curiosidad, tenemos a Javier Gutiérrez, que hace de Torquemada, el actor español, que es famoso por películas como La Isla Mínima o por la serie Águila Roja, que aquí tiene bastante protagonismo, sí. como Torquemada. Además, como habla en castellano, porque estamos en España. Sí, bueno, no sabemos, lo que no sabemos es cómo lo habrán hecho en versión original. Claro, cómo lo habrán doblado, si es que lo han doblado, le han puesto subtítulos o qué han hecho. Pero aquí, claro, aquí era curioso que siempre escuchamos el doblaje en castellano y aquí, claro, era el actor directamente, con lo cual hablaba en castellano. Así que lo estábamos escuchando de primera mano. La verdad es que no me fijé en los labios. Yo sí. Ah, y estaba hablando en castellano. Sí, hablaba en castellano completamente, o sea que... Ah, curioso. Sí, por eso me llamó la atención. Uh-huh. Y dejo el dato. Bueno, y otro dato que también lo dejo ahí porque estaba siguiendo al director, y es que Mary Lynch, que es la madre a la que asesinan del protagonista y eso genera un poco todo su drama, resulta que Ceci Davis, que es la mujer del director. Ah. Ahí dejo el dato. Sí, desde el 2002. Es que he visto y he dicho, mira qué curioso que el director diga ni casado con Ceci Davis. Y digo, quiero decirte, como parte de la historia, o sea, que entró por enchufe, vamos. Del director... no le veía yo sentido a decir con quién se ha casado, salvo que el matrimonio fuese algo interesante dentro del propio cine. Y efectivamente, pues Ceci Davis, cuando lo he visto aquí en el reparto, digo, mira por dónde pues ha salido la mujer del director. Otra cosa curiosa sobre parentescos familiares en esta película es que el que Ethan decía que era el padre que mataba a la mujer y se escapaba y lo capturaban y tal, el actor es Brian Gleeson, que es el hijo de Brendan Gleeson. El que hace de él de joven es su hijo. Realmente es su hijo. Por eso tiene tanto parecido. O sea, que por lo menos se lo han currado. A nivel de casting se lo han currado. Ese ha estado bien. Brian Gleeson es el Joseph joven. Exacto. Pues claro, el que es el padre de Cal. Que no se parece en nada al... al Aguilar del origen. Bueno, Yo creo que el reparto de la ficha sí. técnica la podemos dejar ahí. Bueno, tenemos Carlos Bardem también. Sí, pero es que no lo recuerdo. Estaría allí cuando los españoles, pero no me acuerdo de qué momento sale. Será cuando está... No, no, déjame. En el momento del auto de fe, me imagino, que sería alguno de los que están allí. Pero no lo recuerdo. O sea, no tienen ni mucho menos la importancia que tenía el otro. Yo es que a Torquemada lo recuerdo del Ministerio del Tiempo, entonces este me ha chirriado un poco. Claro, este es otro Torquemada. Claro. O sea, es el mismo Torquemada, pero por otro actor. Bueno, entonces podemos pasar al argumento. Sí, a ver, Mariluz, tres frases. Sí, porque este encima no me lo había preparado, como ¿ah, no? si vosotros sí. No, no. Pues no. Yo veo aquí una Biblia entera. No, pero esa Biblia es de comentarios y opiniones, no del argumento. Como no sabía muy bien qué tono íbamos a darle a este sorpresa Z, pues... Bueno, el caso es que lo que nos cuentan en la película es la lucha entre un grupo de... Iba a decir asesinos porque se llama Assassins, pero en realidad... Lo que defienden es... como un culto. Exacto, sí, más que asesinos. Al final asesinan, pero forma parte de su historia, no de que sean asesinos por convicción. Pues este grupo de culto defiende el libre albedrío y está, digamos, simbólicamente encontrado dentro de una esfera donde está la semilla de la primera... Del fruto prohibido. Del fruto prohibido. De la manzana. Y en principio la idea es que mientras esta esfera no caiga en poder de los templarios, que son los que quieren destruir el libre albedrío porque consideran que la raza humana debe ser dirigida, y además obviamente dirigida por ellos... como siempre. Ahí estamos. Pues digamos ahí está la disputa entre los templarios que quieren conseguir ese objeto para, digamos, no me sale la palabra, pero bueno, para dominar el mundo y para controlar a los humanos. Vale. Y este grupo de culto, que son los Assassins, que lo que pretenden es defender ese objeto, esa primera semilla, y mantener a seguir que la raza humana siga siendo libre, siga siendo, y no esté dominada, digamos, por los templarios. Izam, entonces, para eso que es la base, digamos, a partir de ahí, ¿para qué quiere el temple? ¿Para qué capturan a Cal? A Cal porque puede recordar por su relación con Aguilar. ¿Con Aguilar era? Sí, con sí. Aguilar. Como eran parentescos con la misma cadena de ADN, con un aparato científico que tiene la chica protagonista, Sofía, pueden localizar lo que llaman la manzana o el... Sí, el fruto. El fruto. Y lo que nos enseña la película de lo que va es de que eso, enchufan a este muchacho a una máquina y va hacia atrás en el tiempo, aunque no es que él vaya hacia atrás, sino que puede ver lo que hacía su antepasado y justo lo mandan a un sitio donde tiene que donde se pasa todo el tiempo peleando. Porque se supone que él fue el último en esconder la manzana y entonces les va a decir dónde está. Al estar ahí enchufado. Hasta ahí yo creo que podríamos decir que eso es la trama de la película. Ahora viene lo que de verdad nos enseñan. Ethan, ¿qué nos cuenta? ¿Tú entendiste lo que pasa en la película? No exactamente, no. No ahora demasiado. Le vamos a hacer bajarle puntos, bajarle ositos tras este análisis... Sí, es que, a ver, yo la mayor pega que le veo, bueno, ya entramos obviamente ya justo en la opinión, porque esto no es un programa normal, no se va a hacer tan largo, es que no tiene puñetero sentido nada de lo que pasa en ningún momento. Bueno, sí, lo que pasa en el pasado es lo único que mola de la película, pero pasa poco. O sea, sí, además es toda esa acción que comentaba yo al principio. Que realmente el pasado se llama pasado porque ya ha pasado. Sí, es lo que tiene el pasado, que ha pasado. Sí, dime, Mariluz, perdona. Sí, no, no, estaba comentando eso, que toda la parte de acción que comentaba que sí que mola en la película, que sí que se han trabajado y está bien guionizado. Un poco larga alguna escena para mi gusto. Sí, y a mí particularmente la fotografía tampoco me gustó, era muy gris. Era todo como muy, muy beige. Bueno, a mí es que ese tono sí que me llamaba la atención. Ah, no, no sé, ¿ves? O sea, eso es cuestión de gustos. Sí, yo creo que eso es cuestión de gustos, porque sí que, no sé, como estás hablando de una especie de magia pero no marca, sombría... Pero no marca mucha diferencia sobre el presente. Eso sí que es cierto, que el presente, o sea, le podría haber dado un poco más de color. Claro, tenían que haber... A ver, yo creo que lo suyo, cuando marcas dos tiempos tan diferentes, es hacer dos fotografías diferentes. Y si están en el sur de España, pues que menos que meterle luz. Que parece que esté todo el día... Sí, parece que sea esté nublado, Inglaterra. Esté nublado. Sí. Nosotros aquí vivimos en el sur de España y hace calor, hay sol casi siempre. Sí, pues aquello es más sur porque es Sevilla. Está ambientado en Sevilla y Granada. Pues ahí no llueve, ahí debería estar todo el verano y todo el año menos 4 días sin nublar. Entonces esa luz, esa luminosidad y más sobre todo que es tan igual a la del presente, a mí, por ejemplo, no ayuda a meterte en lo que te está contando la película. Sí, a entender realmente cuando saltas de verdad, cuando... Ahí sí que es cierto. Pero bueno, esas escenas de acción la verdad es que sí están muy bien coreografiadas. Están bastante bien dirigidas, es cierto, muy bien interpretadas por parte de los especialistas, ese parkour que es por toda la ciudad. Eso es el... bueno, no hemos avisado, deberíamos haberlo avisado, que aquí ninguno de los tres ha jugado nunca a ese videojuego y que esto es una película basada en un videojuego, en una saga de videojuegos, de hecho. Tenía que haber sido lo primero que dijéramos y lo decimos ahora ya casi acabando el programa, pero bueno. Y lo decimos en el rato de spoilers en el que nadie se va a enterar de nada porque se lo ha saltado para antes ver la película. Hombre, pero espero que alguno siga ahí al otro lado escuchándonos. Pues eso, que no hemos jugado el videojuego, pero yo sí que he visto imágenes y siempre me ha interesado y está muy basado en ese parkour, por decirlo así, medieval, con esos personajes encapuchados que tienen una estética tan poderosa que esa parte yo creo que sí que la han llevado bien a la pantalla. Lo que pasa es que se han olvidado de lo más importante, la historia que tienes que contar. Entonces, lo que estábamos contando, por poner orden, hablando del guión, la parte donde viajan al pasado y reviven toda esa historia que ocurrió para conseguir encontrar ese objeto de que contiene la semilla del libre albedrío, sí que nos encaja, por lo menos la historia que nos cuentan. Es una película de acción que es divertida, entretenida. Sí, no, y sí que es cierto que te van contando y tiene sentido un poco cada... Porque claro, no es que hagan un viaje, sino que a trocitos van viajando en diferentes momentos de ese pasado. Pero sí que se va hilando porque pues al principio hay una pelea inicial, pero luego sí que hablan de que los capturan y los llevan a la hoguera, consiguen salir, escaparse de la hoguera, o sea que... Que por lo menos si coges solo esos trozos sí que tienes una historia con un hilo conductor. Es una película entretenida, o sea, la parte del pasado es una película entretenida. Es una película que me hubiera gustado ver más. A mí también, de esa parte, también me gustó cómo enganchaban determinadas escenas con la realidad. La realidad me refiero con el presente. O sea, al final recordemos que tenemos a una persona enganchada a una máquina, además una máquina que tiene un brazo gigante... que te permite moverte por el espacio, o sea, moverte entre simular dimensiones. Simular mucho lo que está ocurriendo. Sí, lo que ocurre de verdad. Entonces, si salta, la máquina te hace saltar. Si trepa, la máquina te eleva. Y sí que hasta que se rompió con el salto de fe. Sí, hasta que de repente se rompe porque se rompe. Y deja de tener sentido porque sigue funcionando todo eso. Pero bueno. Ahora vamos a esa parte. El caso es que sí que entremezclan la película que te están contando y que la estás viendo de verdad... Y de momento, determinadas escenas con el hombre enganchado a la máquina saltando. Sí. Y ese cruce de imágenes, por mi parte, por lo menos, me gustó mucho. Cómo las hilaban y te devolvían de nuevo otra vez a la película, digamos, al pasado. Eso sí, es que lo que se rompe es el brazo. Los proyectores siguen funcionando. Sí, sí. Por eso se queda... Vale, sí. Y como lo que usa para moverse es el controlador de la espalda, realmente él se puede seguir moviendo como él recuerda. Ajá, vale, bien, bien. Yo ya digo que no estaba en las mejores condiciones, pero... Uh-huh. Sí, que dentro de todo lo que ocurre en la película, que no tiene sentido, a eso, dando un salto de fe, es que le podemos encontrar el salto de fe sentido. Es algo muy importante dentro de los videojuegos. Yo ya digo, no lo juego nunca, pero lo sé por cosas que he leído y demás. Entonces, por eso tenían que meterlo que más de una vez. Que para mi gusto, además, hay cosas... O sea, para mí el salto de fe era otra cosa. No, pero el salto de fe en los videojuegos es que te subes alto y saltas. Ah, eso es el salto de fe, sí. Ya está. Lo que no sé es cómo... Después de saltar, ¿qué pasa? Y tal. Pero sé que vale. El salto de fe en Assassin's Creed es eso. Me quedé con Indiana Jones. Ya, ese es otro salto de fe, sí. Porque es, ¿qué es para... en Indiana Jones? ¿Te subes a un sitio alto, saltas y te matas? Que no. En teoría ves un agujero, o sea, una fosa que no tiene fin, pero por la fe, o sea, das un salto de fe y cuando das un paso resulta que hay suelo. No spoilers. ¿A Indiana Jones? Indiana Jones y la última cruzada, que quizás no la ha visto. Ah, bueno, es verdad. Perdón. Pues no he dicho nada. O sea, tú das un salto de fe porque tienes que creer que no te vas a matar. Claro. Y lo haces, eso es lo que hacen. Y efectivamente no se mata. Un salto de fe es pero algo... claro, si no te matas porque hay agua abajo, ¿dónde es? Quiero decirte, para mí eso no es un salto de fe. Te has tirado un río muy, muy bajo, muy profundo. A lo mejor no se veía el río. Bueno, no lo sé. Bueno. Pero ya digo que es algo que tenían que meter por el tema de los videojuegos y daos cuenta que hay varias veces... Que los personajes se suben a sitios altos. Ya de hecho Cal lo hace y hay uno que le dice salta. Uh-huh. y cosas así. Uh-huh. Ahí llegamos a la parte de a mí que más me desquició del guión. Y es esa especie de prisión donde está Cal, donde hay otros que son assassins. ¿Qué hacen ahí? Esa es mi hemos llegado a la misma pregunta. ¿Para qué los tienen? La idea que yo... O sea, el montaje que yo me hice en la cabeza es que los han ido capturando buscando pistas. Es decir, que esos en algún momento estuvieron enganchados a la máquina y es lo que al final les ha ido permitiendo encontrar el personaje clave, que será Aguilar, sí, y ahí, así encontrar su... Hasta ahí de acuerdo. Sí que es cierto que eso, que una vez que ya los has usado, ¿para qué los mantienes? Al final para que se te rebelen y tener una colla y ahí, para, y la para colla que de Sauron. A él le convenzan. Porque los deja hablar con ellos. Con ellos, sí, tranquilamente, sí, sí. Hablar con el padre. ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué puñetero sentido? ¿Qué clase de villano malvado estamos hablando? O sea, ¿de qué? Cutri, es que es cutri villano. ¿Qué plan? Porque el pobrecito se iba a aburrir allí. Entonces ha dicho, voy a dejarlo con sus amiguitos. A los que no conoce de nada, pero... Pero al final son de la misma saga, del mismo culto. Para que se entretengan y puedan comer juntos. Para que a él lo convenzan. De que no haga cosas malas. Es muy absurdo todo lo que pasa en el presente. Sí, es muy absurdo. Desde el principio hasta el final, porque la última escena es que no tiene puñetero sentido de la manera que tiene determinada. Has dicho la película. Puñetero unas cuantas veces ya, ¿eh? Sí, por decir puñetero, pero sabéis que en mi mente estoy diciendo otra palabra. Esto es un programa familiar por todavía. Eso, por, no eso se... digo, por eso digo puñetero. Por eso no se dice otra palabra. ¿A qué escena te refieres para que podamos opinar? El final. Ah, el final. El final, la muerte del malo malísimo y la hija jurando venganza. Uh-huh. O sea, es que... Sí, que además en ese punto, ¿qué esperaba la hija que iba a ocurrir si resulta que van todos... a una reunión de templarios? Vamos a ver si te sabes la historia que nos estás contando tú mismo, que formas parte de esa historia. Los templarios tienen una lucha desde tiempo ancestral con los de la capucha, y los de la capucha matan, claro. Porque se llaman asesinos. ¿Y los, ¿Qué y los significa Creed a todo esto? Credo. El credo de los asesinos, gracias. Supongo que si es Assassin's Creed, pues lo están llamando credo todo el rato. O sea, lo has deducido, no lo sabes. No del todo, pero vale. Bastante. Pues yo creo que más cosas, Ethan, algo más que añadir. Tu conclusión final, por decirlo así. Pues a mí me gustó bastante. Al final las dos historias no me bueno, la historia del presente no terminé de pillarla porque apenas ocurre nada en el presente. Y lo que sí que me gustó fue la parte del pasado. Esa parte sí que podrían haber hecho una película solo de eso. Sí, la parte del pasado creo que estamos de acuerdo en que es entretenida y eso. A mí, salvo la fotografía, sí que me deja con ganas de más. Una pregunta que yo ya digo que estaba dormido. El supervillano del pasado, el de la barba grandote, ¿es el mismo que está en el presente de Guardia de Seguridad? ¿Cómo? Por lo menos se parecen. Sí, por eso lo digo. Tampoco sabemos si pinta algo. Es que está ahí, de, en plan, poniendo, en el presente está con cara de malote, en el pasado sí que hace algo más, aunque también está con cara de malote, pero no sé si es el mismo. La verdad es que me quedé con la duda. Y a mí hay otro punto que también bueno, me chirrió o me hizo plantearme también alguna duda, y es que en el momento en el que la acción con la máquina ya está terminando, porque ya saben dónde encontrar la manzana o el credo o el objeto que están buscando, la hija empieza a chillar y dice, no, no, porque se la llevan a rastras. Y yo la sensación que tuve es que se vio a sí misma o a una antepasada de ella Sí, en la capucha, con una capucha con además una como capucha, naranja con una o... capucha de assassin, de Claro. asesino. Y por Sí, eso empieza a querida decir, no, Escredo. gracias por la búsqueda. ¿Qué pin? O sea, ¿esa escena para qué? Ahí han tenido que comerse un trozo de película Sí. porque no tiene ningún sentido que de repente ella se encuentre con una antepasada precisamente en esa misma escena y eso pase desapercibido y ya Y ya está. está. ¿Cómo ya está? O sea, vamos a ver que te has visto como una assassin y estás ahora como una templaria. O sea, perdona. ¿Y en qué parte eso ya da igual y ya se borra del mapa y nunca más se vuelve a mencionar? Entonces eso me desagradó mucho porque dije, aquí no Una saben por dónde van. curiosidad, me he metido en la IMDb a ver el Y super. bueno, yo he visto que la popularidad en el IMDb es 3 y ha subido 15. Así que antes era menos algo, menos mucho. El supercachas de este que decíamos, el que hace de Ojeda, no aparece como personaje del presente y es un actor, un luchador español, aunque con nombre Hobik Keuchkerian, porque nació en el Líbano, pero su madre es navarra y también salió en el Ministerio del Tiempo haciendo del empecinado. ¿Os acordáis del primer capítulo del Ministerio del Ah, Tiempo, del sí. empecinado? Pues era el mismo actor. Ya no me acuerdo Que ya. aquí lo único que hace es poner cara de malo. La verdad es que el hombre Sí, no, no aporta mucho no hace más. gran cosa. Bueno, pues eso. Ethan ya nos ha dicho sus conclusiones. Mariluz, Ah, ¿las ¿estamos ya con las tuyas? conclusiones? ¿O quieres...? Yo quería... Es que quiero ponerla muy Pues verde. venga, dale, dale. Pero luego me vais diciendo si las escenas que os comento os No, no, cuadran o no os esa que cuadran. has comentado no me acordaba yo y es verdad Anda, que... la mayor parte de la gente todavía le ha dado un 10 al a Assassin's Creed. Mariluz, Sí, sigue nos falta con... la opinión de alguno, de algún jugón que haya visto la película, que nos diga su punto de vista, porque uno de los jugones que es Octavio ha dicho que no le gustaba. Y dijo, no me verdad. gusta, lo que pasa es que yo juego, o sea, Sí. yo he jugado al juego. No sé si es una opinión puntual o tenéis más por ahí. Más escenas o puntos que a mí me chirriaron mucho. Lo que les cuesta, o sea, para todo lo que tenían que contarnos y lo mal contado que está, cada vez que hacen regresión a ese mundo pasado, a mí me cuesta la vida saber, o sea, ubicarme en el mundo que me están, ¿sabes? Que en la escena que me están contando, porque siempre empiezan otra vez a viajar por una muralla, por Granada, será, Ah, ¿sabes? Con el con el águila águila. ese todo el Todo el tiempo. rato, entonces me da la impresión de que querían amortizar una escena que rodaron muy larga de un ¿De águila, CGI? sí, por las murallas y por debajo y batallas y hogueras y cosas. Tiene muchísimo tiempo perdido de películas, sí, es Sí, verdad. que Y no tiene luego en lo ningún importante sentido. recortan. Claro, dices, che, ubícame más rápidamente donde me quieres llevar, a la escena que me quieres llevar y no te pongas a viajar por el Granada de 1492. Vale, entonces estamos de acuerdo en esa parte. A ti esa parte, Izan, A te... mí esa parte ya no me acuerdo de esa Vale. parte. Yo ya la habré borrado. Parte de Águila haciendo un tour. Más cosas que me chirriaron. La escena en el que precisamente el malo coge a María, es decir, estamos en el pasado, Sí. coge a María y él coge al sacerdote. A Torquemada. Están los dos. Sí. Suéltala o la mato, suéltalo o la mato. La mata. Él acaba de soltar al sacerdote y no le enchufa y no se acarga al sacerdote. Es Torquemada. Claro, no puede morir. Entonces, un sacerdote que no pide, quiere decirte que no tiene fuerza ninguna contra un asesin. No, está el sacerdote preparado. En realidad no hace nada. No, no, por eso, o sea, que simplemente lo hace un amago de soltarlo inocentemente, para ser un asesin es muy inocente, con la esperanza de que el otro no mate a... No, pero el otro no la mata. Es ella, es ella la que se clava el cuchillo. Claro, pero en ese momento ya no tienes nada que perder. Ya, pero es que bueno, y no mata sangre fría. Ah, vale. Mata es asesin, solo... pero menos. Es medio asesin. Es asanito. Es un mini asesin. ¿Es asanito? Esa escena a mí no me chirría tanto en el sentido de decir... Es un tópico muy habitual hecho, que el protagonista no apuñale a un sacerdote desarmado. No pega con la película tanto, pero bueno, lo dejo pasar. Esa no me dolió tanto como las otras. Sí, como otras. Otra que yo estoy con ese sentimiento, es decir, no me dolió tanto, pero dije, no tienes otra manera de hacerlo, es el al final el objeto lo tiene Colón, ¿sí? Que se lo da... Cuando empieza a viajar Colón, sí, dice, no te deshagas de él, y dice, lo llevaré hasta la tumba. Y efectivamente lo encuentran en la tumba. Digo, y el muchacho no podía haber perdido el objeto en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. De verdad, Colón tiene ahí ese poderío para... Ha dicho que se lo lleva a la tumba y bueno, por sus narices que se lo lleva a la tumba. Nos hemos cascado una hora de película para encontrar el objeto que va de A a B y cuando llega de B a C, que son 40 años... no, lo pasamos por el forro. Claro, dice, chico, no podías haberlo ubicado en una, ¿sabes?, más cerca del momento en el que se pierde, pues enterrado en algún sitio o... No, le das ahí eso, X años. Es que se quedaban sin tiempo de película. Sí, pero eso es un error enorme, claro, de guión. Ya te digo, porque no te costaba nada plantear la situación de otra manera más cercana en el tiempo. Se podía haber hecho de mil maneras, claro, mucho mejores, o sea, por supuesto. Es que no tiene ni eso, ningún sentido. Otra cosa que me desagradó mucho. Lo mal explicado que está el tema de ese arma poderosa, o sea, de esa máquina que te transporta en el tiempo. Sí. Porque a veces dice, no lo metas más, que se va a morir y no va a poder soportarlo. No. Y de repente dice, no, pero si él va por gusto, sí, entonces no pasa nada. Si no lo fuerza... Si no lo fuerza... Bueno, es que es natural para el cerebro. Yo lo entendí así, si no se resiste... No perjudica, pero si lo meten a la fuerza, puede no resistirlo. Uh-huh. Vale, a mí no me parece mal, es un planteamiento que nos hacen de una cosa de ciencia ficción y no luchan con, o sea, no la traicionan durante la película, es algo que funciona así. Entonces, de hecho, cuando él entra voluntariamente hacia el final, es cuando más fluido va todo lo que vemos. A mí, no, o sea, no me parece mal... Porque ellos han planteado esas reglas y las cumplen. Entonces, bueno, uh-huh, son sus reglas y las cumplen. Uh-huh. Me parece bien. Bueno, venga, te la compro. No vayas a ser tú la hater de esta semana. No, por eso. No, si aquí hateamos los dos. Hoy hateamos los dos. El águila mística, sí, es muy místico, pero para mi gusto está mal utilizado. Yo no sé lo que pintaba. Por eso, o sea, es una águila que va volando y acompaña al personaje. No tiene... No pinta nada. Todavía podría... O sea, si lo hubiesen puesto el águila cuando hace las regresiones, podría tener un poco de sentido, como el ojo que todo lo ve, o que, ¿sabes? Y la mente que acompaña a la persona. Podríamos haberle dado mil sentidos. Pero es que también te meten el águila cuando el niño es pequeño. En el presente. En el presente. Lo del águila. Había un águila. Es una chulería del director y no tiene puñetero sentido. A lo mejor es que está en los cómics. En la película, en el videojuego. Pero no lo sé. Pero vamos, en la película no tiene puñetero sentido. No sirve para nada. Es una... ¿Y la última? ¿Ya? Sí. ¿Sí? El hecho de todo el conocimiento que tiene la hija sobre la máquina, porque para eso es suya, sí, ella está convencida de que los recuerdos o lo que ve en el presente está motivado como recuerdos de haber estado enganchado a la máquina, y sin embargo el tío lucha con el tío, lucha con esa imagen que está viendo, da la sensación, por lo menos que yo lo que pretendían contarnos con las imágenes en el presente de él luchando con su pasado, uh-huh, era una manera de justificar el que él está entrenando, y entonces a pesar, sí, de ser un asesino que no ha ido a ningún lado, luego sí que es capaz de escalar, hacer parkour y eso todo tampoco, eso. A mí eso tampoco me parece un problema, al contrario, me parece bien resuelto. Sí, no, por eso digo no que me parece mal. Que lo que no me acaba de encajar es el desconocimiento de ella. No, ella dice al principio que tener visiones es normal después de sí, pero que son visiones, que son, sí, es parte que son visiones de los recuerdos. Claro, es que cuando él está luchando con el otro, hay veces en que la cámara te borra al otro para que veas que en realidad está solo. Uh-huh. Que si lo ves desde fuera, él está solo. Entonces, me sí, parece correcto. O sea, a eso me parece, no le pongo ninguna pega. Al final se nos va a hacer más largo un programa de la Osera. Así nada, que, nada, Mariluz, yo lo dejo ya. Conclusiones, pues eso, que la parte del pasado me gustó. Sí que es cierto que lo que tú dices de haber separado con fotografía, iluminación y demás, el pasado del presente hubiese estado bien. Pero todo eso, todo lo que tiene que ver con el presente es un absurdo continuo. Y entonces a mí me sacó muchísimo de la película. Con lo cual... ¿Le pongo ositos ya o algo? Bueno, ahora le ponemos ositos. Pues cero. No me gusta. No, hombre, yo tampoco, pero me pareció una película aburrida, que es lo peor que le puede pasar a una película de entretenimiento puro, como es una película de un videojuego que va de gente saltando y matando y luchando. Me pareció aburridísima. Las escenas de acción son muy largas, pero entonces están muy concentradas en dos momentos de la película, con lo cual... es aburrida, porque esos momentos están bien, pero el resto son muy aburridos. El guión es un puñetero desastre. Los actores no saben lo que están interpretando, con lo cual solo hace el Fassbender, solo pone cara de amargado todo el tiempo, pero no está interpretando nada. Y me pareció muy, muy, muy, muy mal dirigida, muy mal hecha y muy mal todo. Así que ositos, Ethan, a ti eres... Yo ocho ositos. Ocho ositos. Tampoco te gustó tanto. Y así, ocho sitios son pocos. Es que nos ha oído hablar una hora casi de Poniéndola Verde. Mariluz. Pues yo le voy a poner 3 ositos y medio por la parte de acción y todo eso, que es así que me gustó. 3 ositos y medio. Eso es para que yo le ponga 3 y quedes tú un poco por encima, ¿no? Correcto. Pues eso, yo le voy a poner... Pues le pone 4. No, yo le voy a poner... Es que la vi en unas condiciones... Mira, le voy a poner 2... Bueno, 3, porque por lo menos la parte del pasado está bien hecha. Uh-huh. Así que 3 ositos, aunque es una pena lo que pudo haber sido no fue esta película. Y no sé, nos despides tú, despido yo. Pues desde este campo de setas, de la cual ha surgido una primera y espero que no sea la última, nos despedimos hasta otro especial y nos escuchamos en otro programa. Adiós. Adiós.